Seguimos, querido público, laburando a destajo con la guita de tus impuestos. A destajo, me gusta ese destajo, diría Luis Alberto Spinetta en su canción. Y tenemos al señor Lionel Van Pasteloff, perdón, sí. Se me lengua la traba de la emoción. Tengo al señor Lionel Van Pasteloff aquí a mi lado, dispuesto a hacer un análisis persuasivo, democrático, republicano, pluscuamperfecto sobre las elecciones del pasado día domingo, ya sí. Muy pasado quizás para cuando ustedes escuchen esto. Y bueno, como todo el mundo hace sus lecturas en clave somnolienta, digamos, ya sí. Aburrieron a todo el mundo. Ya todo analizar el mundo sabe las cosas que realmente pasaron es un embole. Sí, la verdad, sí. Lo que todo el mundo ve, ¿quién no se quedó hasta las 5 de la mañana para ver si Cristina hablaba o no hablaba? ¿Quién no se quedó hasta que llegaron al 34,3 contra el 34,4 y después se fueron a la inversa? Y bueno, esperaron el recuento. Eso ya se vio. Remeras de Yo vi sumar a Massa. Sí. Fíjate que vio crecer a Massa en las elecciones. Ya todo eso se vio. Por eso vamos a hacer una lectura de las elecciones, o de lo ocurrido durante el sufragio. En clave de cinematográfica, ¿no, señor Lionel Van Pasteloff? Exactamente. Yo el otro día estaba contemplando... Ah, me capta mejor. Sí. Estaba contemplando lo que pasaba en las elecciones y dije, esto es de película. Entonces voy a hacer un análisis para diferenciarme de todos estos esbirros. Van der Kooi. ¿En qué momento de la noche? Nathanson, después del segundo whisky. Sí. Nathanson, el ruso Berea. Gente que no sabe nada. Mahul. Y todos los que hablan de las elecciones, dije, vamos a hablar de las elecciones, pero en clave cinematográfica. Para que usted, su casa... Entienda, la ama de casa, que hace sí, las compras. Sí, claro. ¿A usted que plancha y lava, claro. Cocina? Doña Rosa. Claro, me encanta. Para usted que, como Macri conocía, la ama de casa que administra. Sí. Usó ese ejemplo como 17 veces en programa de televisión. La mucama falta que diga. Claro. Para usted que quiere entender las elecciones, volveré a hablar en clave de película, cómo estaban y cómo quedaron los principales exponentes de los partidos políticos grandes en las elecciones. Cómo llegaron y cómo terminaron después de la elección. En clave de película. El análisis... En clave de cine, en la voz del señor holandés, como le dicen en el barrio, el señor sí, Pasteloff. En el barrio que no tengo. Esteban Bullrich. ¿Cómo llega a las elecciones? ¿Como quién? Como Forrest Gump. No, pará. Explica un poco Forrest Gump. Es un chico con retraso mental. No, pero... Que va avanzando por la vida. Sí. Bueno, Esteban Bullrich fue haciendo una campaña política donde sus declaraciones eran una caja de bombones. Nunca sabías... una caja de chocolate. Nunca sabías que te podía tocar sí. con él. Hasta que, bueno, fue corriendo, así, mandándose cagadas. Sí. Y la votación... Igual las cagadas que se mandó fueron sumando, porque fueron como cosas espantosas para nosotros. Escúchame, Forrest Gump terminó siendo millonario. ¿Está bien? Exactamente, sí. Forrest Gump es un tipo que estaba... Y bueno, si querés, poniendo la analogía... Forrest Gump es asociado con quién. Con un tipo que le faltaban las gambas. Él estaba al lado de Michetti en la elección. es verdad, tenés razón. Así ya no veas el factor común. Qué buena lectura. Sí, pero Forrest Gump es un tipo que no se daba cuenta de las cosas que estaba viviendo, ¿no? Bueno, igual que estábamos, sí, por eso. Exactamente. Bueno, y en la votación fue... se asemejó al discurso del rey. Lo entrenaron para decir cuatro palabras y las hice con mucho cuidado. Sí. Le entrenaron para decir cuatro palabras tipo, estoy mi contento, yo estar. Y se fue. Porque bueno, no querían correr peligro. Lograr el porcentaje que logró con eso, la verdad que es bastante aceptable. Cristina Fernández de Kirchner. Oh, ¿quién? La porota. La porota. En la campaña se asemejó a la película Náufrago. Porque había estado, tenía una vida con esposa, de trabajo perfecto, todo ideal, y terminó con Wilson en una isla. Era como, sí. No la acompañaba a nadie, ni una ciudadana, sola, era sí. Wilson y la isla, sí. Nada. Wilson Tayana. Antes tenía Aníbal, tenía... Le dibujó la cara tenía de Tayana. Randazo, tenía Vudú, sí. Tenía 20.000, tipo, ahora Tayana. Tayana sola, está bien. Era su Wilson. Y después de la elección, sí. Cristina fue esperando la carroza. Que era que todos pensaban que estaba muerto y al final aparece. Apareció a las 5 de la mañana. Y además, como tardaban en aparecer, sí. ¿Qué decían los seguidores de Cristina? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? Era una imagen muy llamativa, a la 1 de la mañana y el búnker vacío, porque todavía ni siquiera la gente quería acercarse hasta el escenario. ¿Viste? Después lo armaron. ¿Dónde está Cristina? Me quedé hasta las 3:30 de la mañana, aunque a pesar de que me levantaba a las 6, viendo cómo estaba todo vacío, hasta que se llenó de golpe y apareció, habló, y bueno, hubo festejo, cohete, todo. Porque al final no estaba muerto. Sí, se ganó, empató se ganó, dijo. Sí, no, empató al final. El número no se dio vuelta en un momento de la noche, pero ya dijo, bueno, gané y gané. Campeón moral. Campeón moral. Vidal. Sí. Se puso la campaña al pecho y fue Wonder Woman, la película de Wonder Woman, que nadie esperaba nada, al final se hizo protagonista. Como la película en realidad fue como la película de Superman vs. Batman. Caso testigo. Que estaba ahí como para echar ahí y de repente la gente le gustó la película y hicimos una película de ella. Sí. Que hicieron la película de ella con Brancatelli y agarraron, viste, como un villano medio flojo. Sí, medio fácil. Medio, sí. Era como el primer rival del Kung Fu, ¿te acuerdas? Y terminó siendo como la familia Inga en la película, ella hablando. Sí. evangelizando. Porque le hablan a la gente como si fuese pelotuda, sí. Básicamente. Sí, ¿viste? Bueno, pero eso es de la familia Ingalls. Sí. Está hablando a la gente diciendo, ah, todo muy lindo, todo así. Sí, yo o sea, ese fue el problema, que ella te convence, te persuade con su estilo, y la gente la fue a votar. Y no encontró la boleta. Sí, la boleta, otra estafa. Sí. Bueno, es una estafa de cambiemos. Mauricio Macri. En la campaña fue como la película de Chevy Chase, vacaciones. Sí, ¿no? De su gobierno, digamos, su gestión. Claro. Hagamos vacaciones, vacaciones, vacaciones, delegando todo. Sí. Y en la votación fue como la película de Diego Peretti sin hijos. Sí. Que él apareció al final. Lo negaban. Lo escondían. Es que Diego Peretti en esa película le esconde a la pareja nueva que tiene una hija, porque ella no quiere, no le gustan los chicos. Sí. Y él esconde todo el tiempo que tiene una hija. Sí. Y al final se revela. Bueno, Macri estuvo toda la campaña escondido, y al final asomó, dijo, ¿estamos ganando? Sí, bueno, igual, subo y ahí se subió. Como, digamos, un rasgo muy llamativo fue que no bailó, ¿no? Y ya tiene el indicio de que esta trampa, ¿viste? Muchos sí, van a usar este gesto como diciendo, si no bailó es porque de verdad no ganó. Sergio Massa. Sí. Bueno, ¿quién? ¿Cómo fue Sergio Massa? Ah, perdón, sí. En la campaña, ¿qué película reflejó su accionar en la campaña? ¿Quién fue? A ver, ¿cuál? Memento, porque no paró de ir para atrás. No paró de retroceder en ningún momento. En el momento, en el final de la elección, le entregan su carrera de la UCD a Massa, que se está afiliando. Hacete una película, sí. Le cagué el final. Claro. Cagué el final, Memento al final de la película. ¿Y qué pasa en la votación? ¿Qué película sería la de Sergio Massa? ¿Cuál? Sexto Sentido. Ahí donde Bruce Willis, que es Stalvisor, le dice, ¡está muerto, Massa! ¡Sacaste un 15! Sí. Veo gente muerta y lo mira él. Lo mira al él, revés. Sí. Es Bruce Willis el que dice, veo gente muerta. Claro. Es al revés. Sí. Bueno, Daniel Scioli. ¿Qué película reflejó su accionar en la campaña? Uy, no sé. El Hombre Invisible. Pobre Daniel Scioli. Nos anotó la presidente por un rato. El presidente moral. Sí. ¿Y qué película reflejaría el accionar de Daniel Scioli en la votación? ¿Cuál? El Hombre Invisible 2. No se le ve ni una parte. Ahí, no apareció nunca. Sí. No apareció nunca un casi presidente, ahora que estaba mendigando un lugar en la lista de diputados. Sí. La verdad que con lo que me das, con los datos que me diste, ya te sabés como sí. Ahora mañana tirás esto en el laburo, sí. Y sos un campeón. No, obviamente, porque uno, viste, visita muchas páginas digitales de opiniones, revistas como Panamá, viste, no sé, La Agenda, toda la lectura política que puedan entender sobre chupala. Sobre las elecciones de politólogos que están currando. Buenos Aires General, chupala. Están currando, chicos, están currando. Esto así se le explica a la gente. Y Leopoldo Moró. Vamos a cerrar con Leopoldo Moró. Leopoldo Moró es ese muchacho entrado en años ya, sí. Radical, otrora radical, que se pasó al kirchnerismo, sí. Y a diferencia de Cobos y otros, no volvió. Sí. Radical K, que ya es la radical, bueno, vaya y pase. Sí. Primero, lo que refleja su acción en la campaña, la película es La Puertita del Señor López, que sí. Él, La Puertita del Señor López era un cómic de la revista Humor, sí. Que fue película, de un hombre gris, oscuro, que se metía en unas puertitas de su imaginación y llegaba a sus peores temores, sí. Y a sus mayores placeres. Bueno, llegó al kirchnerismo, que estaban los peores temores, que era la banda de mafiosos que había ahí, y su mayor ilusión, que alguien le dé bola y que lo ponga en una lista. Su primer sueño cumplido. Bueno, terminó siendo protagonista esa noche del domingo. Y la votación lo vio convertido en la película de Tutsi, que es un Dusty Hoffman travestido. Bueno, él estaba travestido como kirchnerista, como el mayor kirchnerista. Estaban todos diciendo, bueno, por ahí perdimos. No, ¿qué perdimos, loco? Yo soy kirchnerista toda la vida. Kirchnerista, yo te digo que acá no perdimos. Kirchnerista de Palacios. Sí, porque más creo que lo escucharon decir, porque cuando quemaron el cajón en el 83, cuando estos estábamos ahí. Cuando estos radicales nos ganaron en el 83. Sí, por eso ganó Alfonsín, dijo, sí. Pero bueno. Bueno, esto sí. Me parece que es el mejor análisis posible de lo que ocurrió, porque refleja lo que sí, todo lo que pasó. Sí, no, el accionar de cada candidato. Y yo te convido, o te pongo, digamos, sí. en la tarea de que de acá, a cuando se hagan las elecciones generales, en octubre, sí. Me completes el accionar de cada candidato, sí. La campaña, con otras películas. Con películas, va a venir con obras de teatro, lo que vos quieras, sí, libros, con música, canciones. Con la obra artística refleje. Para que la gente entienda la conceptualidad y la puedas bajar a un ejemplo concreto y sepan yo en sus casas. Yo lo hago solo con la condición de que vos me digas algo fantinesco, tipo, explícale al ama de casa, sí, al negro cabeza, obvio. Que no entiende. Ese es mi rol acá, sí. Explícale al negro burro que no, que te vota. Pará, ¿vos me estás diciendo que el que se pone la banda es el presidente? El que no, pará, ¿cómo? ¿El que saca más votos gana? No, pero explícame bien. Bueno, te lo prometo. Haré lo que pueda. Flavio. Flavio, llévanos. Di todo de mí. Sí, dispone. Dejo.